A esta hora saludamos a Soledad Álvarez, Sol Álvarez, una de las referentas del merendero Nelson Mandela. Están pidiendo donaciones para las mujeres desempleadas del barrio. Sol, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro, buenos días. ¿Todo ¿Cómo bien? Andan? Bien, sí. Bueno, nos alegramos mucho, Sol. Gracias por atendernos un ratito. Bueno, contanos que se emprendieron esto porque están viendo que hay muchas mujeres sin trabajo en el barrio y necesitan ayuda. Siempre el merendero Nelson Mandela está ahí al pie del cañón, pero ahora están viendo sobre todo esta preocupación en el barrio, ¿no? Sí, en realidad es algo que ya venimos haciendo hace bastante, pero bueno, era como que lo habíamos dejado de hacer porque, bueno, muchas mamás habían dejado, tenían otros trabajos y cuestiones, pero la realidad es que ya no, o sea, las han corrido por temas de transporte, porque han pedido un aumento, por muchas cuestiones las han dejado de sin trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la realidad es que se pusieron a vender masas y cosas así, entonces es lo que estamos pidiendo para que puedan realizar panificación y cosas así, que si bien es algo que van a consumir en el día, calculo yo el dinero, pero para ellos es una ayuda a nada. Sol, ¿me escuchás? Sí. Ah, bien, porque se había cortado un poquito. Decías, esto es una ayuda a nada que tienen. Claro, tal cual. ¿Qué están pidiendo puntualmente? ¿Harinas o alguna otra cosa? Sí, puntualmente es harina porque todo lo que se trabaja es panificación, todo lo que es masa, así que eso sería lo puntual. Bien. Más o menos, ¿cuántas personas están en esta situación o por lo menos que ustedes están viendo que necesitan esto para poder sobrevivir? Y en realidad son muchas. La mayoría de nosotros estamos trabajando con 26 familias. Las 26 familias, ninguna cuenta con un trabajo fijo, en blanco. Algunas cobran asignación, otras no cobran asignación, no cobran ningún beneficio y tampoco cuentan con la ayuda de nadie. Entonces son las familias que más necesitan reforzar ahí, ¿no? Claro. Cuando se quedan sin trabajo, no les queda otra que poder hacer algo para comer y salir a venderlos. O sea, no tienen otra porque no hay laburo para las personas que se quedan sin trabajo y sobre todo las mujeres que tienen a cargo muchos hijos. No les queda otra, ¿no? Tal cual. La mayoría, nosotros trabajamos con la mayoría, son mujeres. Si vos bien nos conoces, sabés que acá claro, papás no existen. Es muy difícil poder localizarlo, así que la mayoría son mujeres cabeza de familia, entonces nada, ellas muchas veces no las toman porque tienen hijos, por esto, por cuestiones, entonces ellas son las que más necesitan trabajar, ¿no es cierto? Claro, ¿y estas personas estaban trabajando con trabajos en blanco o trabajos en negro haciendo changas? Y algunas trabajando en muy pocas, trabajando por ejemplo en empresas de limpieza o cosas así, bueno, las han despedido y las otras particulares, sí. Uh-huh. Pero por cuestiones que piden un aumento, por transporte, bueno, nada, las han corrido y las han dejado sin trabajo. Cuando vos decís por transporte, ¿es porque se fue muy caro el pasaje? No, porque se les dificulta al tener que tomar tantos colectivos. Ajá. Es como que es más complicado, pierden más tiempo y muchas cuestiones. O sea, es complejo. Claro. Sí, porque moverse de un barrio como el Nelson Mandela o el Esperanza o el Néstor Kirchner hacia el norte, capaz que tenés que tomar dos colectivos y ahí se complican los tiempos también. Sí, o tres también, porque ajá, he tenido, por ejemplo, un caso de una mamá, ella trabajaba allá en el barrio, creo que es Bellas Artes, sí, directamente tenía que tomar tres colectivos. Claro. Para o poder... sea, perdía más tiempo en ir que lo que iba a ganar. Claro. O sea, los que iba a trabajar y volver. Claro, porque un laburito cerca de por ahí casi que no hay, porque son las mismas imposible. Personas las que andan en el barrio buscando trabajo. Las que están en el barrio no les pueden dar laburo, es así. Exacto. Claro. Estamos volviendo justo ayer hablando con una mamá, estábamos diciendo que estamos volviendo al trueque. Ya están pensando en volver al trueque. Y porque nadie maneja dinero, entonces yo necesito algo, bueno, vos lo tenés, bueno, yo mira, tengo esto para ofrecerte, entonces es como que es un intercambio. Claro, porque no queda otra. Claro, al no manejar dinero no te queda otra que tratar de hacer un cambalache. Bueno, vos vendés torta, mira, yo vendo esto, ¿te sirve? Sí, bueno, listo, hacemos un negocio. Claro, o sea, cambian ropa por comida o por algún otro elemento. Es un ejemplo, sí, no sí, sé. Sí, sí, digo, es una posibilidad, digamos. Claro, sí, sí. Es tremendo, tremendo la situación que estamos. Sí, porque quizá muchas de estas personas, de estas mujeres, estaban cobrando un potencial trabajo porque tenían alguna posibilidad de ser parte de una organización y ese potencial o se cayó o se congeló. Y claro, es más o menos lo mismo, porque hoy congelado están cobrando menos de 80.000 pesos y si se te cayó, dejaste de percibir ese poquito que percibías. No solamente eso, muchas de las chicas, por ejemplo, te cuento un caso, el papá de sus hijos, si bien no era un padre presente, pero el tipo trabajaba en blanco, en lo cual a ella le depositaban lo que era la mantención o el salario, claro, que se lo descontaban automáticamente al tipo. Resulta que al tipo lo corren, la piba se queda sin nada, porque el tipo encima que no le pasa mantención, porque bueno, no tiene laburo. Le sacaron los salarios, le dieron 10.000 millones de vuelta, porque creo que por un año no vuelve a cobrar, o sea, esa piba se quedó sin nada. Claro, un problema del padre se lo trasladó a la madre. Claro, ajá. Y ahí no hay nadie que la pueda asistir no, de alguna manera. De ninguna forma, no. Y ese debe ser un ejemplo, digamos. Después hay sí, otros. Un ejemplo, sí, hay un montón. Sol, ¿están recibiendo por lo menos harina en qué lugar? Y si podés dejar un teléfono por si alguien está escuchando y dice, quiero donar, no sé, 3, 4, 5 kilos de harina, aunque sea uno, como para darles una mano. Y aparte de harina, ¿qué otra cosa están pidiendo? Todo lo que sea para hacer masa, levadura, es súper necesario hacer. Harinas, levaduras, azúcar. Sal, azúcar. Lo que sea, bienvenido. Las chicas les van a agradecer un montón. Nosotros estamos en Campeón 2648, esquina de Togo. También nos visitan el 2954-44-8247. O para ir a retirar, no hay problema. Bien. Así que, Cabero 1648, sí. Esquina Tour, eso es el barrio, sí. Nelson Mandela. Nelson Mandela, sí, bien, es 15, bien al fondo. Bien al fondo, 1544-8247. Sí. Bien, a esos teléfonos o a esa dirección se puede acercar cualquier persona a donar algo para darles una mano a las mujeres que se quedan sin trabajo, que en los barrios alejados del centro son un montón y gracias a ustedes que por lo menos podemos visibilizar esta situación. Sol, muchas gracias por tu tiempo y más vale si quedó algo por decir o por solicitar, te estamos escuchando. Bueno, nada, siempre agradecidos con cada uno de ustedes que nos ayuda a difundir y todo eso. Nada, que se den una vuelta en el barrio, que hay mucha necesidad. Muchísima, tenemos muchas mujeres sin servicios, no tienen luz, no tienen gas, no tienen directamente para comer. Es realmente triste lo que está pasando y nadie hace nada. Entendemos que el municipio no da abasto, entendemos que el gobierno también no debe dar abasto, pero hay gente que está pasándola mal y lo digo en serio. Tenemos gente con bajo peso, cantidad de pibes que a la noche no comen y ya la taza de té no está sirviendo Así que nada, eso. Pasen por los barrios que se van a dar cuenta de otra realidad. Muchas gracias, Sol. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Sol Álvarez, parte del merendero Nelson Mandela, contando la situación real. La realidad está en los barrios. Dice Sol que están volviendo al trueque, están cambiando una prenda por algo para comer. Esto está pasando acá en Santa Rosa, acá a la vuelta. 1544-8247, si alguien quiere donar un kilo de harina para las madres desempleadas que están haciendo tortas fritas para poder sobrevivir. Cabero 1648, esquina Tour, es el lugar donde funciona el merendero Nelson Mandela. Las 9:51. Empezamos en puntas de pie. Gateamos. Lloramos al aire. Y la pifiamos. Aprendimos. Pasaron guerras, machirulos y mano duras. Ni el COVID nos cayó. La ideología de género constituye abuso infantil. Mira que nos va a frenar un facho mamarracho. Radio Kermés se la banca. Bancasa Kermés, comunicación comunitaria sin versos.